dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de las cosas, mi mano sean las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Para amar, debes tratarte poco a entregar. Para amar, mi identidad debes faltar. Para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, debes evitar soñar, debes olvidar soñar. Esta canción es una canción adolescente y se llama Brigada de Negros.